Pues seguimos aquí como cada día en nuestro programa Día a Día y como cada miércoles hablando de educación vial con José López, profesor de educación vial y policía local de Santa Eulalia. Aquí lo tenemos como cada miércoles. José López, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a hablar, entre otras cosas, en el día de hoy del casco y también, como lo hemos hecho en programas anteriores, de esos ciclomotores que tienen pues esa especie de cubierta, ¿no? Y que a la hora de estacionar en el lugar de los ciclomotores o motos, pues ocupan 4 o 5 plazas y bueno, pues lo vemos muy a menudo, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Sí, bueno, eso es exactamente igual como si fuese un turismo que está ocupando pues 2 plazas, ¿no? Está la mitad de un coche, está ocupando una plaza y la otra mitad la otra plaza. Quiere decir, uh-huh. hay que estacionar dentro del habitáculo señalizado. Por lo tanto, si es un vehículo de 4 ruedas, tanto si es ciclomotor como si es motocicleta, como si fuese vehículo especial, el tipo quad, pues tienen que estacionar en los, si hay un lugar especialmente señalizado para ellos, bien, y si no, donde estacionan los vehículos de 4 ruedas, que además en muchos lugares no está el habitáculo señalado, sino solamente señalada la zona con la marca. Yo creo que es un más un desconocimiento del conductor que en una normativa, ¿no? Porque si yo me compro este vehículo y para mí es una moto, porque es una moto, aunque vaya cubierta, porque bueno, pues aparco donde las motos, ¿no? Porque no hay ninguna señalización que diga que yo no puedo aparcar ahí, pero es más desconocimiento que no ley, ¿no? Bueno, vamos a ver, la señal se pone, una señal vertical que se pone con la palabra P de parking, de estacionamiento, uh-huh. Y después lleva el anagrama o a veces escrito las letras de motocicleta, ¿no? Claro, también viene dibujado la clase de, si es el anagrama, viene dibujado la clase de motocicleta que y se dibuja la de 2 ruedas. Y después en el suelo, si está señalizado los habitáculos, sí. Los habitáculos tienen de ancho 1 metro, 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Por lo tanto, está claro que ahí solamente puede estacionar un vehículo de 2 ruedas. Claro, eso ha quedado bastante claro. Y volviendo a lo del tema del casco, ¿no? Se siguen utilizando los famosos calimeros, ¿no? Los quitamultas, ¿no? ¿Cuándo aprenderemos a concienciarnos de que ese casco es muy endeble y en un accidente, sobre todo en ciudad, que es donde son más peligrosos, salen despedidos? Es decir, generalmente salen despedidos donde recae el peligro de que el conductor de la moto o ciclomotor tenga las de perder. Y además, normalmente siempre suelen caer de cabeza porque es la parte del cuerpo que al perder el equilibrio pues va hacia la tierra, ¿no? Y muchos entonces, conductores lo llevan sin atar. Sí. Vamos a ver. Vamos a empezar diciendo que hay varios tipos de cascos, ¿no? Pero si entra dentro de lo que está homologado o certificado, pues es el legal, ¿no? Mm. Es el que reglamentariamente se tiene que utilizar. Siempre es conveniente cuanta más protección tengamos, mejor, ¿no? Por lo tanto, en este aspecto, yo diría que el integral es el que más protege la cabeza. Pues te voy a contar una cosa, José. A mí con el integral me ha llegado a parar un compañero tuyo de aquí de Ibiza y me ha hecho atármelo, ¿eh? Aunque iba cubierto, integral, bueno, me ha hecho atármelo. Vamos a un segundo plano. Quiere decir, el casco, además de que tiene que ser... No, si es correcto, ¿eh? Sí, tiene que ser certificado o que esté homologado. Tiene que ser, además... de manera, la talla tiene que corresponder exactamente a nuestras medidas, no podemos llevarlo ni muy holgado ni muy apretado, tiene que ir pues, en su justa medida, pero tiene que ir completamente abrochado. O sea, el hecho de ir con el casco sin abrochar comete la misma infracción de no llevarlo. Es la misma cuantía, la misma sanción económica y pérdida de puntos. Fíjate, equivale a no llevarlo puesto. Fíjate lo que vamos a descubrir hoy, porque estoy seguro que muchos no lo sabían. Es que además un casco, tanto si es integral, que aún se suele sujetar más a la cabeza, ¿no? Porque tiene más parte de él que toca el cuerpo. Ponemos como ejemplo el corredor de motos famoso, que ahora no me viene a la memoria, que falleció hace un par de años en un circuito, porque el casco se le salió en el accidente, porque no iba correctamente... Sí, porque a veces lo podemos atar, es verdad que a veces no lo podemos atar, pero no basta con esto. Aparte de que hay que atarlo, hay que comprobar que esté bien atado. Hay que hacer coger con la mano la cinta y estirar de ella un poco, porque a veces, si son esas que se engancha con un clip, podemos pensar que ha encajado y después al estirar nos damos cuenta que solo ha habido el encaje no ha sido completo y se suelta. Por lo tanto, hay que comprobar. Ocurre también con el cinturón. Cuando ponemos cinturón de seguridad, no solamente hay que abrocharlo, sino hay que tirar un poco hacia de él, para primero para que se ajuste bien la cinta y después para que comprobemos que está correctamente abrochado, ¿no? Tú sabes, José, que hay mucha gente que lleva protectores de cinturones de seguridad. Es decir, estos típicos que parecen fundas, que se le ponen al cinturón pues para ponerles un adorno, porque hay mucha gente que les gusta. Esto hace que cuando se vuelve el cinturón a su postura original no quede bien sujetado, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos cinturones se pillan con la puerta. Y esto los deteriora un poquito. ¿Puede llegar a ser peligroso esto? Sí, aparte que no solamente ya porque puedan sufrir el deterioro que tú hablas, sino que no es conveniente, no puede llevarse nada, ni siquiera esa funda, que a veces se hace porque como los bordes de la lona del cinturón pueden ser un poco afilados, ¿no? Pueden ser que alguno pues le pueda producir bien en la ropa, bien en el cuerpo, según cómo vaya, si va con muy poca ropa, pues le pueda producir algún roce. Utilizan esta... Pero no, eso es recomendable porque cualquier centímetro que podamos añadir al cinturón es distancia que, necesita cinturón para hacer su efecto, ¿no? Para enganchar. Es decir, el cinturón se ha hecho en los coches para estar como está y cualquier modificación puede llegar a ser peligrosa a largo plazo. Sí, porque claro, no solamente tenemos que pensar, como ahora seguiremos hablando, que es porque es obligatorio, no, es que no es solo porque es obligatorio, sino que debemos ir bien ajustados, bien atados, y eso pues tiene sus técnicas, ¿no? Para que el cinturón y el casco lleve bien sujeto, porque es a la hora de sufrir un accidente, aunque nadie lo espera, pero eso suele ocurrir y nos pilla desprevenidos, es cuando tiene que hacer, su efecto ese sistema de seguridad. Igual que el casco, de ser el calimero que tú dices, a ser uno certificado, pues el efecto es ese, de que podemos estar hablando de salvarnos la vida o morir. O sea, eso, el resultado es ese. Vamos a tratar un punto ahora que veo aquí las anotaciones. Que... Perdona, hay un dato que ha salido ahora últimamente, de que de los muertos en motocicletas de ciclomotor que hubo el año pasado, no sé si recordar, un 13 o un 17% no llevaban un casco puesto. O sea, esto hoy en día ya tiene que ser impensable. O sea, no ya el llevar el adecuado, sino ya no podemos ir sin esa protección sabiendo que salva tantas vidas. Pero haciendo un pequeño salvoconducto para los conductores de motocicletas o ciclomotores, también se ha hablado mucho de las vallas, ¿no? De los protectores en las carreteras, ¿no? Que si el casco te salva la vida, la valla te la quita. Sí, pero vamos a ver, yo estoy para que tengamos que poner entre todos, me refiero cuando digo entre todos, los usuarios, pero también las administraciones, hacer todo lo que podamos, todo lo que se pueda hacer en beneficio de la seguridad. Pero claro, estamos hablando de cuando ya ha ocurrido el accidente y yo pienso que tenemos que empezar a trabajar mucho antes. Antes de tener el accidente, nosotros investigamos por qué se produce, entonces tenemos que averiguar por qué se produce para poner remedio para que no se vuelva a producir. Entonces eso corresponde a las administraciones, a que las carreteras, las curvas, el firme, el aglomerado, todo sea en las mejores condiciones, los peraltes, en fin, también las vallas que en caso del accidente como el cinturón pues haga su efecto, pero también la educación, también sensibilizar al propio conductor, porque el propio conductor es el que más puede hacer para no tener el accidente. Claro, evidentemente. Iba a decir antes que veo los apuntes que te has traído en los vehículos de tracción animal, ¿no? Vemos a veces, no mucho, pues un tractor, por ejemplo, o un carro con un caballo, ¿verdad? Circulando por nuestras carreteras, ¿no? ¿A día de hoy necesitan algún tipo de permiso para salir a la carretera o lo pueden hacer libremente como hasta ahora se venía haciendo? Sí, se puede circular. Lo que pasa que ahora pues lo realizan de una forma muy esporádica. Sí se da mucho más por los caminos, ¿no? Los caminos rurales que dan a las fincas, que es donde suelen tener esa clase de vehículo y esos animales, y por ahí vemos que circulan más. Pero ya lo que del carro con el caballo ya es muy, muy poco frecuente, ¿no? Uh-huh. Tractores, como tú dices, sí, porque tractores son maquinarias que se siguen utilizando y claro, para circular de un sitio a otro, pues tienen que circular por las vías públicas. Me viene una pregunta a la mente, que son las retroexcavadoras, ¿no? Las llamadas retros, que cuando circulan por las carreteras lo hacen de manera muy lenta, porque son vehículos muy lentos, ¿no? Muchos conductores de estas máquinas se apartan a la derecha, ocupan todo el arcén para dejar paso a los vehículos que van detrás, ¿no? ¿Esto es correcto lo que hacen para no ralentizar la circulación o deben circular y cuando lleguen han llegado? No, lo hacen, los que lo hacen como tú dices, lo hacen bien. Además que no pueden superar la velocidad que tienen, que uno, en unos casos es 20 kilómetros y en otros 40, esta clase de vehículos. Tienen que circular, si lo hay, y es practicable, y ocupar toda la parte del arcén que puedan, eso es así, para permitir que, por lo que es la calzada, pues exista más espacio, los vehículos a motor puedan circular y puedan rebasarle con más facilidad. No deja de que, claro, conociendo las carreteras de Ibiza, no a veces existe arcén, y el arcén que existe en muchos casos es pequeño, pero tienen que ocuparlo, Se les permite ocuparlo. No, es que están obligados a hacerlo. Ah, están obligados. Sí, sí. Ajá. Vamos a ver, el arcén tiene un uso, ¿no? Un uso que puede ser desde el peatón, en la bicicleta, el ciclomotor, e incluso aquellos vehículos lentos, vehículos especiales, que no superen estas velocidades, e incluso aquel vehículo que por algún motivo sufre una avería y tiene que circular a una velocidad anormal, bueno, pues pueden circular, tienen la obligación de circular por el arcén. Entonces, bueno, la obligación está, pero también tengo que decir que hay algunos que no lo hacen, incluido los ciclomotores ligeros, cuatriciclos ligeros, que son los que le llaman mal llamado vehículos sin carnet, que se pueden llevar sin carnet, que eso también tendrían que ir por el arcén y van por la calzada. Vosotros, los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, la policía, estáis para ayudar. Si los ciudadanos tienen algún tipo de duda o pregunta, ¿no?, de este tipo, de esta índole, oye, pues mira, tengo que hacer esto o tal cosa, ¿se pueden dirigir hacia la policía local, por ejemplo, para que sus dudas sean satisfechas? Es decir, llega un ciudadano y dice, mira, tengo esta duda, tengo que sacar este vehículo, ¿qué tengo que hacer? Una lancha, un vehículo de dimensiones, se pueden dirigir a vosotros, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de la seguridad vial, se toca, es una forma muy amplia, ¿no?, de atajarla, ¿no?, lo que es la seguridad. Y uno de los aspectos que contiene la seguridad vial es la información. O sea, la información es básica para que haya una buena seguridad. Por lo tanto, ¿qué tengo que decirte? No solamente que estamos para eso, sino que yo insto al que tenga cualquier duda, pues que venga, ¿no? Tenemos muchas funciones, una de tantas es la de denunciar, esa es la más quizás desagradable de cara a los ciudadanos, que también hay que hacerla, también es necesaria, pero también está la información, como no. Yo recibo constantes llamadas de muchos ciudadanos e incluso de otros cuerpos de seguridad, pues pidiéndome a veces información sobre actuaciones, sobre pues algún tema legal, que porque nosotros lo que pretendemos y lo que queremos es actuar siempre en base a la legalidad que haya, ¿no?, en cada momento. Claro. Dejamos ahora apartado el tema de los vehículos especiales, que eso podría ser para un futuro tema, ¿verdad? Y volvemos al casco. ¿Qué desconocemos del casco? Los usuarios. Lo primero que desconocemos del casco es que pensamos mal sobre su utilización, ¿no? De momento creemos que solamente sirve para quitarnos la multa. Es una buena parte de los conductores. Y por esa razón, pues se compran los calimeros, estos, bueno, incluso si son cascos que se han certificado, homologados, intentan comprar pues los más pequeños, los que solamente cubren la parte alta de la cabeza, cuando realmente tendríamos que pensar en seguridad. Y tendríamos que pensar en el mejor casco posible, porque la vida vale mucho más que un casco. Mira, acaban de homologar un casco nuevo. Sí, veo. Nuestra compañera Maribel acaba de relanzar el modelo casco, ¿no? Sobre todo el modelo con radio incorporada, ¿no?, para estar sentado en una silla, claro. José, hay una marca de motos muy conocida que no vamos a nombrar que lleva radio incorporada en la motocicleta. Ayer fui a poner gasolina, antes de ayer, y entró el señor a poner gasolina con la radio a tope. ¿Esto es legal? ¿Es permisivo? Sí. Claro. Sí. Vamos a ver. Porque no atiende. Si te lleva la radio a tope, no sabes si atrás pues, le han llamado la motos, atención o no. De sabes primeras, de qué moto hablo, sí, pero no vamos a decir la marca. No, ¿vale? Es que de las primeras motos que entraron en España, yo te diría que es la primera que entró del modelo este, la compré yo, una BMW 1000RT con carenado, muy, muy grande por aquella época. Y ya llevaba radio incorporada, o sea, te estoy hablando de hace muchos años. Yo llevaba la moto con música, con radio. Otra cosa es de que se pueda llevar de una manera que pueda molestar o pueda ser excesiva, ¿no? Igual que dentro de un coche, pues tampoco se puede llevar la música como pues mucha gente la lleva, que parece una discoteca. Conduciendo no se puede llevar de esa manera. Hay que llevarla pues con acorde que uno, que no le reste a uno pues posibilidad de escuchar cualquier otro sonido necesario para la circulación. Pero yo creo, no sé, a mi modo de entender, ya no tenemos que acabar, que la radio en una moto cuando vas por carretera o por ciudad con el ruido que hay, pues no te deja escucharla. Sí, sí, no, pues estaría muy equivocado. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí. Claro, como yo no he conducido esta motarra, este pedazo de moto, pues sí, no lo sé. Sí se escucha, sí, sí. ¿Sí? No deja que también la escuchan, además del conductor, la escucha gente de fuera, porque está todo al aire libre, por lo tanto la música trasciende al pues exterior. Como soy un amante de las pero motos, sí, sí se escucha. Si algún día tengo dinero, José, me compraré esa moto, porque es la moto de mis sueños. Y a mucha velocidad también se escucha, quiere decir que según cómo vaya instalada y en qué clase de vehículo vaya instalada, si tiene buenos carenados, buenas defensas y, bueno, una buena mampara frontal, pues la música se queda en ese habitáculo, ¿no? José, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo resumirías el tema de hoy? A grosso modo. Que no escatimar en dinero, ¿no? La compra de un casco, porque la vida de una persona pues es mucho más valiosa. Por lo tanto, miremos cuál es el mejor casco, el más seguro. Y en caso también de que ese casco que ya tengamos, ya tiene mucha antigüedad, es muy, muy viejo, o ha sido golpeado, muy rápida. Ha sido golpeado, un golpe fuerte, pues se tiene que cambiar. O sea, que tampoco se puede pintar con según qué pintura. O sea, que un casco hay que cuidarlo muy bien, porque de ello nos puede valer la vida. Claro, y si se deteriora interiormente, también inmediatamente sustituirlo. Sí, porque el casco hace unos efectos de absorción del golpe, que bueno, que no nos dará tiempo ahora a explicar, claro. Pero no solamente lo que vemos por fuera, sino que el casco es mucho más. Correcto. Pues José López, muchísimas gracias un miércoles más. Te emplazamos a la próxima semana para hablar de más educación vial y más temas de seguridad para todos los usuarios. Nos vamos con unos consejos comerciales y seguimos con más temas aquí en Día a Día.